si me comprendiera, si me conociera, qué feliz sería. Si me comprendiera, si me conociera, jamás dudaría. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque estás conmigo. Tu fiel reflejo alivia mi pena, la noche testigo. Si me comprendiera, si me conociera, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendiera, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así vería que por ti estoy loco. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque estás conmigo. Tu fiel reflejo alivia mi pena, la noche es testigo. Si me comprendiera, si me conociera, jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendiera, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque al fin vería que por ti estoy loco.